Como un siervo humilde vengo a ti, con mi ser sediento de tu amor, como pez que muere sin el mar. Yo no puedo estar sin ti, Señor, porque me creaste para ti, para darte gloria con mi vida. Todo lo que puedo hacer es brindarte lo que soy. Quiero serte útil, mi Señor. Tú eres mi canción más linda, eres la melodía que me hace cantar. La luz de mis ojos, sol de mis mañanas, tú eres mi verdad. El día en que tú me encontraste, llenaste el vacío de mi corazón. Cambiaste el rumbo de mi vida, y hoy es imposible vivir sin tu amor. Cambiaste el rumbo de mi vida, y hoy es imposible vivir sin tu amor. Señor Jesús, no puedo separarme de ti, no puedo caminar sin tu luz. Yo no puedo dejarte, tú me amas como a nadie, dueño de mi adoración. Señor Jesús, no puedo separarme de ti, yo no puedo seguir si no estás. Pa' atrás no quiero nada, y ya le dije a mi alma, prohibido regresar. Santo, tú eres mi punto de contacto a lo sobrenatural. ¿Cómo no exaltarte con mi ser? ¿Cómo no entregarte adoración? Si tú eres mi paz, eres mi bien, eres la razón de mi canción. Cada día yo te seguiré, quiero ir en pos de ti, mi amado. Quiero ser un vaso fiel que tú llenes de tu amor, para darle al mundo, mi Señor. Antes que yo fuera formado en el vientre materno, me escogiste a mí. Mi amado, diseñaste un plan para servirte a ti. ¿Quién puedo ser para negarme a lo que tú desees, si es tu voluntad? Si tú me amaste sin medida, todo lo que pidas te lo voy a dar. Si tú me amaste sin medida, todo lo que pidas te lo voy a dar. Señor Jesús, te doy en pleno mi voluntad, porque en verdad te quiero agradar. Te doy mis pensamientos para que en todo momento seas mi única razón. Señor Jesús, no puedo separarme de ti, yo no puedo seguir si no estás. Para atrás más no quiero nada, y ya le dije a mi alma, prohibido regresar.